risa fingida que busca negar tanta herida. Ella olvidó sus promesas. Ella olvidó sus promesas. Esas que nunca se cumplen. Esas que quedan guardadas. Esas que quedan guardadas. Solo en tu propia cabeza. Y me despido. Que vienen del centro, gente que toma y que se abraza y no se acuerda de nada. Ella se pierde muy lento. Ella se pierde muy lento. Ya no te causa mareo. Es un punto a lo lejos. Solo es un punto a lo lejos. Solo un rumor en el viento. Y me despido. Me despido de ese ruido. Me despido. Me despido. Me fui de acá.